Desde el 30 de julio, que empezamos informando al Ministerio de Trabajo Local, a través del señor Dardo Mancilla, se elevó nuestro estado de alerta, movilización y medida a adoptar por parte de los trabajadores resueltos en la asamblea, porque la gente dijo basta y se cansó de esperar. Pasa el tiempo, pasan los años, se va dando respuestas pequeñas, y la realidad es que no se da más. Hay compañeros que, como bien dice la gacetilla, están cobrando de bolsillo 19.000. Tengo un caso o dos de trabajadores que están cobrando 14.000 y pico de pesos. Los trabajadores se han unido por primera vez en la historia del Hospital Ángel Marcetti. Todos los sectores están unidos en este reclamo, que es un reclamo genuino, que se quiso tildar de un reclamo político, y la realidad es que nosotros como gremio también dijimos basta. Por eso acudimos al Ministerio una vez más, por los incumplimientos que ha habido. Nos citaron desde negociaciones colectivas de La Plata, del Ministerio de Trabajo, en el transcurso de esta semana. Hoy tenemos una segunda conciliación. En el medio nos recibió el Departamento de Legales del municipio y conversaron con nuestra ATE y con un representante de cada sector del hospital para que escucharan qué propuesta tenía el gobierno municipal, pero fue considerada insuficiente. Volvimos a realizar en el día de ayer la segunda o tercera asamblea que es bastante importante dentro del Marcetti en cantidad de gente. Y están firmes, los trabajadores están firmes porque no dan más. Llevan un año y medio de pandemia y están ganando, como te decía, migajas. Entonces acá el tema de fondo por el cual vamos ahora es por la recomposición salarial con un básico de 35.000 pesos, que es lo que están pidiendo los trabajadores, con un momento inflacionario importante y con una canasta básica de 66.000 pesos, que para no ser indigente tenés que ganar mínimamente 35.200 pesos, y no se arrima ni ahí. Entonces nosotros lo que estamos planteando puntualmente al Ejecutivo es una inyección al básico, una inyección de dinero que vaya al básico. Queremos que la señora intendenta, que tiene llegada al Estado Nacional y Provincial, lo converse con sus funcionarios del Estado, porque la gente nada más. Una compañera de limpieza, compañeros camilleros que están ganando eso, y con muchos chicos, les plantearon en la reunión que no pueden darle ni carne ni fruta a sus hijos. Es una locura. Entonces acudimos realmente a la sensibilidad de los funcionarios y acudimos a la comunidad de Cañuelas que entienda este reclamo, que apoye el reclamo de los trabajadores de la salud, que han puesto todo y más porque han dejado la vida. En el día de ayer hicimos un minuto de silencio en la asamblea por la muerte de Tito Medina, que era un ambulanciero de Santa Rosa, y así sucesivamente sabemos que hemos perdido vidas también de compañeros. Esta es la realidad. El reclamo ahora es netamente puntual de una inyección al básico, que no los tenga los trabajadores por debajo de la indigencia. Graciela, ¿cuántos trabajadores son justamente los afectados por esta situación? Y pregunto cuántos trabajadores son, teniendo en cuenta que atrás de cada trabajador hay una familia. Sí, obviamente. Bueno, nosotros el 2 de julio le presentamos a la mesa técnica del Ejecutivo, que se realiza únicamente con ATE, porque el otro gremio no se quiere sentar con nosotros. Cuando digo el otro gremio, es el gremio que está intervenido y que es quien desde 2018 no insiste en abrir paritaria, siendo el gremio mayoritario dentro de los municipales. Entonces, ahí hay otra disputa también que llevamos a esta mesa de negociaciones colectivas. El petitorio que hicieron los trabajadores de salud con todos los sectores, cuando digo todos los sectores, no es solamente enfermería, porque se quiso castigar también a enfermería, ¿eh? Y enfermería fue quien acudió a nosotros, a ATE, a pedir nuestra representación. Y ahí empezamos a hablar con todos los sectores, y todos los sectores adhirieron. Más de 130 firmas juntamos en el petitorio, con el reclamo de cada sector, porque cada sector tiene realidades diferentes. Imagínate, Neri, que no le entregan ropa desde el año 2007, ropa en el hospital. ¿Cómo pretendemos que la gente que pone todo de sí en el hospital nos atienda con la mejor sonrisa? Entonces, ahí es donde nosotros estamos fuertes, estamos unidos y estamos todos en la misma. Una recomposición salarial que nos permita vivir dignamente y brindarle a Cañuelas la atención adecuada, pero con la gente contenta además. Más allá del dolor, de todo lo que sabemos que se sufre arriba de una ambulancia, con todo esto que la pandemia ha originado, hay un desgaste mental también importante en los mismos, por lo cual también pedimos la adhesión por escrito de la intendenta a la resolución provincial 2021-26 que brinda las vacaciones, 14 días de vacaciones a los trabajadores de la salud. En señal de descanso sería, ¿no? Para recomponer fuerzas, porque la pandemia no terminó, esto sigue. Ahora, lo que nosotros queremos garantizar, que la gente va a seguir atendiendo en el hospital. Esto no vamos a descuidar la atención, obviamente va a haber atención esencial, y es lo que hoy vamos en la mesa de negociación a dialogar con una representante legal de ATE Provincia de Buenos Aires, que nos va a acompañar hoy en la mediación. ¿Por qué crees que será esto de que no hay paritarias desde el año 2018? Porque no se abrió más la mesa de negociación paritaria. Desde que terminó la gestión de Gustavo Arrieta, se terminó la mesa de negociación paritaria. Tenemos un convenio colectivo que venció en 2018 también. Cuando digo venció, no significa que no tiene que continuar en vigencia. El convenio colectivo que se elaboró con todos los gremios brinda determinados derechos y determinados beneficios para los trabajadores, derechos y obligaciones con los trabajadores. Si bien hay una buena voluntad desde el jefe de personal de ir respondiendo a cada punto que nosotros vamos planteando como gremio, porque también hemos recibido respuesta a cuando no cobraban los 25 años de antigüedad, eso se regularizó, pero no hay convocatoria paritaria con todos los gremios presentes, y nosotros como ATE reunimos la representatividad de los trabajadores para estar sentados en esa mesa de diálogo. El Ejecutivo aduce que es por una cuestión entre gremios. No, acá la única cuestión que hay es que Fesimudo está intervenido, pero tienen un representante. Y ese representante, que es el interventor, sí, de Fesimudo, es quien se tiene que sentar, si su gremio está intervenido, es quien se tiene que sentar en una mesa paritaria con los gremios que reunimos condiciones. Tengo entendido que Federación Municipal estaría reuniendo también en estos días las condiciones que le faltaban para estar en la mesa paritaria. Llamemos a todos los gremios y entre todos los gremios decidamos qué es lo que está necesitando el laburante. Y hoy los trabajadores del Marcetti, que son municipales, están muy por debajo de la indigencia. no reciben categoría algunos trabajadores desde hace 18 años. Están con la categoría inicial y se van a jubilar, compañeros que me plantearon ayer que tenían 59 años y se van a jubilar con categoría 6, categoría 8. Imagínate qué jubilación puede tener ese trabajador. Esta es otra discusión que también estamos dando y que hacemos que los trabajadores tomen conciencia de la importancia que es tener un básico digno, porque la jubilación se toma el básico más la antigüedad. Y si vos estás trabajando hora extra y hora extra y hora extra, eso no va al básico. Eso es pan para hoy, te llena el bolsillo hoy y hambre para mañana, Neri. Entonces, bueno, ha habido ayer una asamblea muy importante. Nosotros fuimos anotado punto por punto lo que el Ejecutivo propuso, que por cuestiones legales lo voy a mantener en ya lo haremos público en su momento, y aceptaron una parte, pero no ha habido por unanimidad votaron que no hay acuerdo, que seguimos con avanzando con las medidas de restricciones, de paro, inclusive movilización, si no nos dan una respuesta satisfactoria. Graciela, por último, consultarte, ¿cuándo se estará dando la nueva audiencia justamente con las distintas partes involucradas? En el día de hoy, 15 horas, tenemos, es vía virtual por razones de protocolo, nos enviaron toda la documentación legal por los protocolos, se sigue realizando vía virtual, así que bueno, continuaremos acercando las propuestas. Nosotros vamos con esta propuesta puntual que los trabajadores no aceptaron la última propuesta, sino algunos puntos, y por lo que vamos ahora es por una inyección económica al bolsillo del trabajador. En el sueldo básico, digamos, ¿no? Tengo entendido que también estará participando la doctora Mariela Martínez, representante legal de ATE Provincia. Sí. Bien. Sí, nosotros, como hay instancias judiciales que desconocemos, porque no somos abogados, no somos letrados, pedimos la participación de la doctora Martínez, que es de La Plata. Así que bueno, escucharemos si hay alguna propuesta más que se acerque a lo que la gente quiere, y si no, los trabajadores están dispuestos a continuar sin descuidar la salud pública de Cañuelas en estado permanente de asambleas y medidas a seguir.